Algunos compañeros durante detenciones pasadas en los MPs y en reclusorios recibieron tortura. ¿Tú no quisieras hacer alguna denuncia sobre si has, si te han obligado a hacer cosas que no quieres o han atentado contra tu integridad física y psicológica? Pues, de hecho sí, cuando llegamos en el reclusorio, pues teníamos un trato, ¿no?, muy amenazante por parte de los custodios y de hecho pues aquí hay como varios grupos y varias células que de los momentos en los que llegamos pues sí nos traían a puros golpes, ¿no?, a todos nosotros aquí adentro. Y sí, nos tenían de que no, pues que nos gustaba quemar policías y que íbamos a chingar a nuestra madre. Así no, sí, pues sí, más bien es cierto, es que como es una tortura muy continua dentro de los reclusorios, ¿no? Y no nada más a los, bueno, pues el preso político, ¿no?, sino a cualquier persona que está dentro de este lugar. Es como algo que va de la mano con estar dentro de una cárcel, ¿no? La tortura constante de parte de los policías hacia las personas. Y pues sí, ¿no?, pues también hay como una, también hay un gran abuso de autoridad dentro de estas instituciones. Y pues sí hubo como, sí, no hay todavía como de una manera como que hay, ¿no?, en ciertos lapsos donde pues ellos como que no son muy vigilados, que aprovechan ciertas oportunidades, ¿no?, como para golpearte o amenazarte o darte toques o darte toletazos o darte, pues aquí se le dicen los 45 casos, bombonazos, palazos, pues sí, ¿no?, pero ajá, no, pero sí, de esa postura, pues sí, es como parte de lo que conlleva estar dentro de un reclusorio.